¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Pájaro ladrón! ¡Que le roba el tío a mi patrón! De un campo recién sembrado me convertí en pajarero. Tordos, yucas y jilgueros espanté a grito pelado. Siendo todavía chiquillo me llamó un día el patrón para darme la comisión de espantar los pajarillos. Eché al morral un quesillo para andar bien alimentado. Ya a cumplir con el mandado me fui como un gavilán, contento de ser guardián de un campo recién sembrado. Aquel humilde trabajo acometí con empeño y noté contento al dueño cuando me topó en el bajo. Rumbeando por un atajo cortó pa' otro potrero. Bajo mi viejo sombrero yo pensé por diversión, por culpa tuya, guatón, me convertí en pajarero. Con una guasca aprendí cómo imitar un disparo. Ya un loico por su descaro un muy buen susto le di. Por aquellos cielos vi un par de halcones muy fieros. Su ataque cruel y certero por momentos me ayudó, ya que su vuelo espantó tordos, diucas y jilgueros. Las aves muy hábilmente, si hay peligro se organizan, y es la tenca quien avisa para escapar prontamente. Son bellas e inteligentes, yo lo pasaba encantado, oyendo por todos lados su algarabía melodiosa, aunque sea las más golosas, espanté a grito pelado. Adiós, pájaro ladrón, que me robaste el trigo. Te considero mi amigo, aunque se pique el patrón. Me alegras el corazón cuando cruzas por el cielo y te acompaño en tu vuelo, porque soy un soñador que vuelca todo su amor en las cosas de este suelo.